Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Los creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo. De la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Con motivo del primer aniversario de México de Música, se transmitirán los primeros programas que no salieron al aire. Un programa de Arturo Altamirano, quien queda con ustedes. No se queda. Buenas tardes, público auditorio del Corredor Cultural La Fuente, ya sea en vivo o de manera diferida vía internet. Este es ya el octavo programa México de Música, de la serie dedicada, del ciclo dedicado a los compositores de México. Y nuevamente queremos invitar a los compositores del pueblo a que se acerquen y ocupen este espacio. Vengan y compartan sus canciones, sus obras musicales. Este espacio también es para ustedes y esperamos que por fin se decidan a ocuparlo. En esta ocasión el programa se va a tratar de cuatro compositores mexicanos. Hablaremos de José López Alavés, de Juan Acereto, de Pepe Domínguez y de Jesús Echevarría. José López Alavés nació en Guajuapan de León, Oaxaca, 14 de julio de 1889, y murió aquí en la Ciudad de México el 25 de octubre de 1974. De modo que justo el día de ayer se cumplieron 40 años de su muerte. La música de José López Alavés no es muy difundida. No se conocen muchas de sus canciones. Tenemos conocimiento de los títulos de ellas, pero no ha sido fácil encontrarlas. Sin embargo, se ha merecido muchos homenajes por una sola canción. A él se le debe la canción Mixteca, una melodía obligada para cualquiera que sale del país. Yo mismo experimenté ese sentimiento de añoranza por nuestro suelo patrio. Pero dejémonos de plática. Escuchemos esta canción que le hizo merecer una serie de homenajes por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que además lo ha colocado en un lugar único dentro del repertorio de música mexicana. Escúchenla y van a entender por qué cuando se sale del país es inevitable recordarla. Escucharemos una versión de la cantante oaxaqueña Patricia Trujano. Es una soprano que desde los 5 años comenzó a cantar. Yo quise incluir esta grabación porque hay una parte donde la canta en mixteco, que aunque sabemos que don José López Alavés no era indígena, le puso el nombre de manera simbólica por ser oaxaqueño. Adelante pues con la canción mixteca en la voz de Patricia Trujano. Cual hoja al viento. José López Alavés murió en la Ciudad de México el 25 de octubre, como ya habíamos mencionado, de 1974. Toca el turno para Juan Acereto Manzanilla, un gran compositor yucateco que les aseguro ha sido muy poco aquilatado. Juan Acereto nació el 29 de octubre de 1930 en la ciudad de Mérida, Yucatán, y murió también en ella el 26 de octubre de 1991. De modo que se celebran en este mes tanto su natalicio como su aniversario luctuoso. Les decía que Juan Acereto no es tan conocido, a pesar de ser dueño de una gran inspiración y un estilo interpretativo muy diferente al de los demás. Desde luego, nada comercial. Pero escuchemos como primer ejemplo una canción que le grabaron varios grupos yucatecos. Se trata de su canción Gota a Gota, que como ya acabo de mencionar, ha sido grabada por muchos intérpretes. Sin embargo, como es mi costumbre, encontré una versión en la propia voz del autor. Escuchemos Gota a Gota en la voz de Juan Acereto. Eres la nube blanca, gota a gota, vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota a gota, vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres cual una flor muy bella y perfumada, aromas con tu olor, mi alma enamorada. Eres la nube blanca, gota a gota, vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota a gota, vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres como las olas del mar que van y vienen, te vas, me dejas triste, dichoso estoy con verte. La nube blanca, gota a gota, vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota a gota, vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres cual una estrella, señal de mi camino, alúmbrame las noches de mi cruel destino. Eres la nube blanca, gota a gota, vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota a gota, vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Nada más para darnos una idea del valor de este gran compositor yucateco, quiero decirles que ha sido grabado por artistas de la talla de Guadalupe Trigo, Amparo Ochoa, Pedro Vargas, María Dolores Pradera, el trío Los Calaveras, Marco Antonio Muñiz, entre muchos otros. Escuchemos ahora a Juan Acereto interpretar su canción Camino de Tortura. Thank you. que clama en el desierto, camino sin rumbo fijo, noche sin luna ni estrellas, penas que no hallan alivio, noche sin luna ni estrellas, penas que no hallan alivio. De abrigo, eso y la muerte sonada, comparadas con tu olvido, eso y la muerte sonada, comparadas con tu olvido. El alma sin esperanzas de abrigo, eso y la muerte sonada, comparadas con tu olvido, eso y la muerte sonada, comparadas con tu olvido. Juan Acereto para mí vino a revolucionar la tradicional trova yucateca. Escuchemos finalmente la música que puso el poema de José Santos Chocano. ¿Ustedes recuerdan la poesía El idilio de los volcanes? Bueno, pues pertenece a este autor peruano, José Santos Chocano. Juan Acereto tomó la poesía El jaguar y le puso esta música. Escuchémosla. Darte sombra con mis ramas en flor, hacerte abrigo y con mis hojas secas una alfombra donde te fueras a soñar conmigo. Yo apenas quiero ser araña que en torno tuyo su hilazo te quiera, y como enroscado en la montaña me enredarás en tu oscura cabellera. Hacerte gala de aprisionar un rayo entre mi pico y y así soberbio regalarte un ala para que hagas con ella un abanico. Yo quiero ser jaguar de tus montañas y arrastrarte hasta mi oscura madriguera y de un zarpazo abrirte las entrañas y ver si tienes corazón siquiera. Yo apenas quiero ser humilde araña. Toca el turno ahora al compositor, también yucateco, Pepe Domínguez. Sin duda alguna, uno de los valores de la trova yucateca tradicional, equiparable solamente al gran Guti Carenas y a Ricardo Palmerín. En programas pasados ya habíamos mostrado sus canciones, cuando hablamos de Carlos Duarte, un letrista fundamental también en la trova yucateca. Mostramos la canción Aires del Mayab y Granito de Sal, las dos musicalizadas por Pepe Domínguez. Ahora escucharemos otro ejemplo de su talento y de su inspiración. Escuchemos al dueto peninsular interpretar una canción que a mí me cautivó desde que era niño. Se llama El Pájaro Azul. Es un dueto que está siendo acompañado por lo que se conoce como bajo yucateco, que es un instrumento en forma de guitarra con cuatro cuerdas graves y que se apoya igual que el chelo. Escuchemos pues El Pájaro Azul de Pepe Domínguez, las voces y guitarras del dueto peninsular. Que yo siento por ti. vuelto dolor. Hoy que soy hombre, ese pájaro azul es el cariño. Escuchemos ahora, sin mayor preámbulo, la canción Manos de Armiño, interpretada por el grupo Amarcanto. Las pomas de tus manos virginales, tus manos que son palomas, tus manos que son rosales, tus manos que son rosales, porque huelen a cariño y a besos sentimentales. Tus blancas manos de armiño, las pomas de tus manos virginales, tus manos que son palomas, tus manos que son rosales, tus manos que son rosales, porque huelen a cariño y a besos sentimentales. Tus blancas manos de armiño. Son hostias por ser bellas. Hay quien pudiera ser niño para comulgar con ellas, para comulgar con ellas y así tenerte en mi mal. Tus manos que son doncellas con perfumes de rosal, tus manos que son doncellas con perfumes de rosal. Y por último escucharemos de Pepe Domínguez su canción Beso Asesino, en la interpretación de Juana Cereto. Fresa, quiero besarte con un beso infinito que te estremezca y haga soñar, que sea un beso que apague mi sed de amarte, que me entregue tu vida y me dé tu ansiedad. Que te deje un recuerdo que no puedas olvidar. Que se abeca y que pique tu boquita de panal. Que te robe la calma y te deje sin alma. Es un beso asesino el que te quiero dar. Recuerdo que no puedas olvidar, que se abeca y que pique tu boquita de panal, que te robe la calma y te deje sin alma. Es un beso asesino el que te quiero dar. Ahora hablaremos del compositor mexicano Jesús Echevarría, quien naciera en nuestra querida ciudad capital en 1951. Este gran compositor mexicano, vivo todavía, es egresado de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde yo también estudié, y tuve el gusto de conocerlo personalmente. Actualmente se dedica a la investigación y composición de música mexicana. Es muy interesante el trabajo de este compositor mexicano, tanto que ha sido invitado a festivales internacionales presentando sus obras con un alto espíritu mexicanista. Quiero que pongan atención a los elementos populares que incluye, sobre todo en la música que ha escrito para los cuartetos de cuerda. Voy a utilizar grabaciones de un disco llamado Cantes Huastecos, donde él mismo interpreta la jarana, acompañando al cuarteto Carlos Chávez. Las voces son de la soprano estupenda Lourdes Ambriz y del tenor Ernesto Anaya, quien por cierto es un gran violinista y un gran músico que se ha dedicado a interpretar música mexicana. Escuchemos la primera pieza de ese disco, que lleva por título Pregón. Canta el gallo como la flor sobre el tallo, como el amor sobre el alma. Mi canto al caer el alba vino al mundo un día de mayo, vino al mundo un día de mayo. Tengo el guapango en mis venas, como esa herencia ninguna, cabalgo a contrapelo y soy un veloz jinete, mas no hay brida que sujete mi canto que busque el cielo. Yo no canto sino vuelo cuando entono mi falsete, cuando entono mi falsete. Y para que nos dé tiempo de escuchar más piezas de este gran disco, escucharemos ahora Caminos de Agua. Son míos, tu belleza sé que luzca. Aunque los versos son míos, tu belleza sé que luzca. Huasteca, tu señorío, verdes caminos lo cruzan, también caudalosos ríos, como el Panuco y el Tuxpan. Escuchemos ahora El Caimán Amarillo. El caimán, el gran caimán amarillo, es largo, es viejo y feo como el cocodrilo. Es el que amarillo. Los hijos de don Rutilio llegaron muy asustados, llegaron muy asustados los hijos de don Rutilio. En un recodo del río, mientras estaban nadando, en silencio se fue acercando un gran caimán amarillo. ¡Mírale! ¡No, no, no, no! ¡Con flechas de carrizo! ¡No, no, no, no! ¡Mírale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Con flechas de chilindio! ¡Sí, sí, sí, sí! Caimán amarillo es largo, es viejo y feo como el cocodrilo. Es el caimán amarillo. Juntamos una partida para cazar a la fiera, para cazar a la fiera. Juntamos una partida. Llegamos como estampida a buscarlo en la ribera. Al frente Lourdes la güera comandando la batida. ¡Tírale! ¡No, no, no, no! ¡Con flechas de carrizo! ¡No, no, no, no! ¡Tírale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Con flechas de chilindio! ¡Sí, sí, sí, sí! Caimán amarillo es largo, es viejo y feo como el cocodrilo. Es el caimán amarillo. Ay, qué terribles colmillos entre sus abiertas fauces, entre sus abiertas fauces. Ay, qué terribles colmillos. Con mis flechas lo acribillo y no hay daño que le cause. Ya se va detrás de un sauce el gran caimán. ¡Mírale! ¡No, no, no, no! ¡Con flechas de carrizo! ¡No, no, no, no! ¡Mírale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Con flechas de chilillo! ¡Sí, sí, sí, sí! Ahora vamos a oír A Caballo, otra pieza de este disco denominado Cantes Huastecos y que se debe a la inspiración de Jesús Echevarría. A mi Azucena la traigo en el pensamiento, la traigo en el pensamiento. Quiero mucho a mi Azucena, pues cuando mi alma se enferma adivina lo que siento. Y consintiendo mi pena va trotando a paso lento. Mi caballo y yo salimos al campo cada mañana, al campo cada mañana. Mi caballo y yo salimos, lo acaricio y le hago mimos, le doy dulce de avellana, pues va al pastizal conmigo y en sus labores se afana. Arre, cuaco, dice el jinete, arre, caballo. Yuhu, Paulito le suelta la rienda, le silba, le grita. Y ahora lo que se va bajo el cielo azul. Abre Cuacu, dice el jinete. Anda caballo, Yuhu, Paulito le suelta la rienda, le silba, le grita. Esta noche iré por ti, espérame en el zaguán, espérame en el zaguán, esta noche iré por ti. Tus ojos dicen que sí, que las estrellas verán, tus corazones partir en un caballo al azar. No me aflijo por mis padres, pues el tiempo hará su obra, pues el tiempo hará su obra. No me aflijo por mis padres, caballos vas a matarles y vestidos a la boda, para que vayan gustosos a celebrar nuestra boda. Arre Cuacu, dice el jinete. Arre caballo, Yuhu, Paulito le suelta la rienda, le silba, le grita. Y ahora lo que se va bajo el cielo azul. Arre Cuacu, dice el jinete. Caballo, Juan Pabonito le suelta la renta, le sirva, le grita. Y a la nube se va bajo el cielo azul. Al arte del rejoneo, un buen caballo se entrena, un buen caballo se entrena, al arte del rejoneo. Es fino el caracoleo sobre sus patas traseras, me gusta cuando lo veo lograr vistosas faenas. Pedro Antonio fue abogado, a Madero defendió, a Madero defendió. Pedro Antonio fue abogado, aunque de cuna sentado, pudo admitir la lección. Supo montar a caballo y hacer la revolución. Arre Cuacu, dice el jinete. Arre caballo, Yuhu, Paulito le suelta la rienda, le silba, le grita. Y a la nube se va bajo el cielo azul. Arre Cuacu, dice el jinete. Le grita, ¡uh! López se va bajo el cielo azul. Vamos a escuchar ahora El Banquete. Sírvase, Señor, que piezas de guajolote, las gorditas con frijoles y tamalitos de elote. Trajeron de la cocina el queso de bonazo, enchiladas con cecina y un sabroso entomatado. No quiero abusar de su hospitalidad, pero ese platillo lo quiero probar. Sírvase, señor, sírvase, señor, sírvase, señor. ¿Qué hay más? ¡Uy! Viendo comer a Monchito, don Asael exclamaba: pero qué pozo más hondo tiene entre pecho y espalda. Denle bolín con chilpán, traigan chacao y semillas, bémoles y mazapán, porque crecer necesita. Ya no puedo más, que llamen a un doctor. Tengan caridad, que voy a reventar. Coma usted, señor, coma usted, señor, coma usted, señor. ¿Y hay más? También de este mismo disco de Cantes Huastecos, su canción Serenata. Estoy abajo de tu elegante balcón. Parte última, su canción Adiós, de este disco de el compositor mexicano Jesús Echevarría, denominado Cantes Huastecos. La grabación es del cuarteto Carlos Chávez, Lourdes Ambriz, la soprano, y el tenor Ernesto Anaya. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero en el siguiente programa de la serie. Adelante pues, con Adiós, de Jesús Echevarría. Angelitos del cielo, adiós, adiós, con su pureza, vengan para aliviarme, que ya no puedo con mi tristeza. Con mi tristeza, adiós, adiós, tanto es mi llanto, que corre para el mar, donde un barquito lo está esperando. La vela blanca, adiós, adiós, a Barlovento. Parecerá de lejos un papalote que empuja el viento. Que empuja el viento, adiós, adiós, así nos vamos. Pues los cantes huastecos, adiós, adiós, ya se acaba. Corredor Cultural La Fuente presentó México de Música, un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical, los hombres y mujeres que conviven con la inspiración, creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo, de la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música.